Porque se hizo muy tarde la sesión, yo creo que tenemos que esas cosas acomodarlas mejor, y cuando hay algún, en este caso específico, los gremios que estaban presentes, tendríamos que haber adelantado la discusión de la emergencia educativa, que era el motivo por el cual ellos estaban ahí. Y no, se hizo a la 1 de la mañana y que fueron. Yo creo que podría haberse quedado, pero también una actitud nuestra podría haber generado el debate más temprano. Una reflexión de la carta enviada por los gremios sobre el tema que se iba a debatir ayer y el apoyo, o en realidad esos vínculos o signos de estar de acuerdo con lo que presentaba Cambiemos. Y yo quiero preguntarle a los gremios si están dispuestos a cerrar los jardines maternales, si están dispuestos a cerrar el Instituto Cultural, si están dispuestos a cerrar todo lo que tenga que ver con educación no formal, y si están dispuestos a apoyar que no haya becas para cañeras, que no haya material didáctico. Yo creo que, como decíamos anoche, la situación de las escuelas es crítica, tiene muchos años, se ha profundizado en estos 3 años por la desinversión del gobierno provincial, que es el que tiene la obligación indelegable, como dice la ley de financiamiento educativo, de mantener las escuelas. Así que creo que, yo no sé en qué contexto firmaron esa carta, yo creo que si se hubieran quedado el debate, podríamos haber tenido un intercambio después del debate con los gremios, porque realmente el debate fue muy jugoso, muy lindo, y con posturas muy bien marcadas. Yo creo que no sé a qué se debió esa carta de último momento que mandaron en reunión los gremios con el Consejo Escolar, ¿no?